Soy Camila y nosotros somos Sexto B. Somos únicos e inigualables. Mi nombre es Valentina Morilla, de la escuela 16, somos sexto grado y nosotros somos ruidosos y graciosos. Me llamo Felipe Valerga y somos increíblemente ruidosos y modestos, no quieren ser profesores. Hola, soy Benjamín Cerdán, de sexto B, y somos felices. Yo soy Benjamín Ausas y es un grupo que a veces trabaja bien y a veces no. La mayoría de veces no, pero bueno. Hola, soy Milena Ramírez y este grupo no entiende ningún cuento, para la mayoría. Hola, soy Santiago Aguilera y a veces nuestro grupo somos muy copiones y por favor no quieran ser profesores de sexto grado. Soy Alma Novillo y mi grupo es muy amigable. Soy Luciana Rojas y mi grupo es gracioso. Soy Agustina Pisuto y mi grupo es muy gritón, no sé. Soy Lara Estrada y mi grupo es muy amigable. Soy Miquela Franco y mi grupo es muy inquieto. Soy Alma Garay y mi grupo es animal. Soy Emily Paucara y mi grupo es divertido. Soy Leandro Maita Rojas y mi grupo es más o menos porque aún a veces discuten. Hola, bebecento, soy Facundo Mamani, soy Virgo y soy Alto Chuma. Y bueno, nuestro grupo no te baja para nada, somos altos procrastinadores y los profesores nos odian porque no te bajamos para nada. Soy Jerónimo Marenco y somos expertos en videojuegos. Mi nombre es Franco Giardini y los profes tienen favoritismo a los de la. Es verdad. Soy Lisandro Paciuco y mi grupo tiene olor a pata. Mi nombre es Victoria Cáceres y mi grupo es muy chismoso. Mi nombre es Sofía Maldonado y nuestro grupo siempre discute por todo. Mi nombre es Milagros y nuestro grupo siempre es muy amargado. Yo soy Carmela. Soy Carmela y somos muy buenos pero vagos. Soy Lola y somos muy geniales.